El secretario general de Acción Democrática en el Estado de Nueva Esparta dio apertura a la recolección de firmas como primer paso hacia el referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Alfredo Díaz, el líder de la oposición en la región insular, comentó. Hay que decirle al pueblo de Venezuela que la primera estrella del pabellón nacional es de Margarita, porque fuimos los primeros que desde la provincia le dijimos que no a los españoles para buscar nuestra independencia. Hoy el pueblo del Estado de Nueva Esparta le dice a Venezuela que vamos a ser los primeros que vamos a recoger la firma y que además vamos a ser los primeros que vamos a revocar a Maduro y que además con esa revocación vamos a permitir de que revoquemos la inseguridad. Hay que revocar la escasez, hay que revocar a todos cada uno de los gobernantes, tanto alcaldes como gobernadores que han sido inectos y que además no han levantado la voz para exigir y reclamar los derechos que nos hemos ganado. Por eso hoy más que nunca le decimos al pueblo, a los pueblos de Margarita y Coche, que salgan a firmar con confianza, sin miedo. Al único que hay que temerle es a Dios. Yo estoy seguro que hoy nosotros, margaritaños, vamos a seguir demostrando lo feliz que somos y la felicidad se va a concretar en la revocación del presidente. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.